continuamos en La Venganza Será Terrible. ¿Estamos en dónde, Dorio? Estamos en Corrientes 5963. ¿Entre qué calles, Patricio? Entre Rabinelli y Arévalo. Berruti y Moreno. Hoy sabemos dónde estamos, bien salvo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mi novio me quiere llevar al cine, pero yo no lo dejo. Ay, qué... Ay, eso... Nuestra vida seguía dedicada al comportamiento, ciertas circunstancias, y que ahora presenta un informe acerca de novedades en la actividad de los cines. Sí. Y novedades también en la conducta que se espera de los concurrentes. Cambió la etiqueta del cine. Todo ha cambiado, sí, la etiqueta, sí, del cine. Ya no es como antes, que usted podía fácilmente tener sexo con su novia, especialmente en las últimas filas. Yo aprendí de cine así, mire. Claro. Me hice un cinéfilo. De la fila 28 para atrás, usted podía ir con su novia y verificar las acciones de Venus. Sí, ahora hay 10 filas, así que claro, la 28 hay pocas filas. No la y estamos todos muy cerca, hay escaleras, resulta enojoso, y la mayoría de las damas de pro no dejan que uno... Que uno haga lo suyo, vamos. Claro. Con su tarea en la vida. ¿Cómo, qué puede hacer uno al respecto? No. Bueno, veremos. Sí, veremos. Por empezar, se puede comer ahora en el cine, ¿no es cierto, doctor? Sí, se puede comer. Tenemos nosotros al doctor Chas de Cruz, que nos va a ilustrar acerca de las nuevas costumbres en los cines. Sí, señor, se puede comer lo que le vendan ahí, no es que usted se puede llevar... ¿Cómo lo que le vendan ahí? ¿Qué van a vender en un cine? Todo, tienen gran cosa, señor. Lo que se le ocurra. En el cine Urquiza de Casino no vendían nada. Pero sí, enfrente estaba la pizzería Otonelli. Claro. Y vos podías meter pedazos de pizza en la cartera, si eras una dama, y te la morfaba piolamente adentro. Qué lindo. Pero el vapor. Dice que venden lo que uno... ¿Por qué patitas de cerdo venden? No. No, pero en algunos cines... ¿Quién te las vende? ¿El caramelero? Claro. ¿O tienen un mostrador? ¿Tienen allí un mostrador? ¿O el cine no es más que un apéndice de la pizzería Otonelli? Es una tapadera. El cine es una excusa casi para ir a comer toda comida chatarra con... Venden lo peor, ¿no es cierto? Venden, sí. Sí, sí, déjame decirlo. No sé si lo peor... Pero... y además con un nivel de higiene... Pero Rayano es cercano al cero. Sí, exactamente. Escúcheme, ¿por qué venden comidas que hacen ruido en un cine? Discúlpeme, ¿no? Pero claro. Sí, el pochoclo es de las comidas más ruidosas que hay. Sí, ¿verdad? Hay otras también, pero bueno. Pero también venden pancho, comidas de mucho olor. No, el olor no me importa, me importa el ruido. No, pero el olor... El ruido no me deja oír la película, en cambio el olor no me molesta. Claro. Pero el olor, usted está mirando una película... Pero no interfiere el olor en el discurso. ¿Cómo que no? Está viendo una escena de amor en la isla de Creta. Sí, ¿por qué? Hay mal olor. Yo estoy acostumbrado a ir a cines con mal olor desde mi más tierna infancia, no me molesta el olor. Pero sí el ruido. Y además el perfume de la novia suele atenuar la mostaza. Bueno, está bien, no sé, no conozco a su novia. No es la mía, era la suya, pero no importa. Lo sospechaba. Sí. El ruido de los pochoclos y de todo. No, señor, no puede estar así toda la función. Ni mastico, ¿qué quiere que lo traiga entero? Se enmascara con más ruido. O sea, poniendo más fuerte la película. La película con y entonces se le vio el Dolby Stereo, que se llama este sistema, que le suena por todos lados, sonido envolvente se llama. Sí, te envuelven. Porque le suena por adelante y por atrás. Eso que y dijo... uno se pasa dándose vuelta. Claro, sí. Pero y usted Dolby siente que lo está viviendo. Sí, yo creo, sí. Porque realmente, mi madre me dijo, te están viviendo. Usted está viendo una escena del cine Catástrofe, por ejemplo. Ah, terremoto. Sí. La daban en el cine Paramount de Casero para darle más realismo a los acomodadores. Se ponían uno a cada lado de la fila y te movían así, te sacudían. Y de arriba tiraban medio ladrillo. No, señor. El censo, no, se llamaba. Bueno, esto es algo así también. El cine Catástrofe. Sí. Catástrofe es todo un género. Y sí. Sí, para llamarlo de algún modo. Sí. Por metro, un género por metro. Un género por metro que y que necesita de esto, de las tres dimensiones. A mí, ¿cómo son las películas de tres dimensiones? Perdón, yo nunca fui. Ajá. Y tengo miedo de ir realmente porque fui a ir con mi novia. Sí. Y tengo miedo de que... este miedo que tengo se note. Claro. Y bueno, que ya capte que soy un cobarde. Bueno, pero... Y me deje ahí mismo. Vio que son, vienen en la película como los botines de los jugadores, un ojo rojo y otro azul. Sí, sí. Un zapato de un color y otro de otro, otro era algo inconcebible. Era inconcebible, sí. Bueno, pero... Y lo mismo con los lentes. Usted se pone estos ¿cómo? Lentes. ¿Cómo son esos lentes? Que ahora hay unos de, que no son más de cartón, antes eran de cartón. Ajá, ¿y de qué son? Y ahora son de plástico. De marco, ah, de... notable, ¿no? Y lo tiene que devolver después. ¿Cómo lo voy a devolver, señor? Y mire, si yo entro y me toca los mismos lentes que se puso ante un tipo que anda a saber qué conjuntivitis tiene. Claro. Y después yo me quedo con a la mañana siguiente con los ojos pegados, que me tengo que hacer una cirugía para abrirlo. Bueno, pero se lo dan... se lo dan en una bolsita. Igual. ¿Qué gano yo con la bolsita? Y antes de la película, sí, ¿qué? Le ponen un corto que le explica cómo esterilizan los lentes. ¿Cómo se van a utilizar? Te los pones y mirá. No, ¿cómo los esterilizan? Ah, ¿qué me importa? Para que no se reproduzcan. No, bueno, no sé. Pero, ¿y ¿para hay... qué? Para que no se reproduzcan. Claro. Hay de tres ojos, lente de tres ojos. Sí, ya lo vi. Pero, y ve a los tipos así como en un laboratorio, eso es de la publicidad del jabón si en polvo. ¿Y si los esterilizan, para qué lo devolvés? Ah, lo mandan. Para que lo vuelvan a... ¿Y cuántas veces la van a esterilizar? Además... Ad infinitum, si eso es... Ah. Se esteriliza una y otra vez. Es un laboratorio. Escúcheme, todo método de esterilización derrite, loco. Vos ponete, lo ponés en un auto. Cuidado, no, que un cuñado ahí... mío se quedó tuerto, Por usar con... Y se puso visco. Sí. Y quedó así, quedó visco. Sí. ¿Visco o tuerto? Por... No, visco. Visco de un ojo. No, un cuñado que sí, como los ciclos. Los cíclopes visco. Tras que era tuerto, encima era visco. Triste la suerte del cíclope tuerto, sí. No, pero señora, es que ahora es... No es muy verosímil el hecho de... Usted ve todo el dispositivo para esterilizar los lentes que le muestran en esa película. Como que le echan alcohol, le detienen, claro, todo. No, y se ve un despliegue que no, ya no hace sustentable a la industria cinematográfica. Claro, y que es más barato, digamos, fabricar... Sí. Anteojos nuevos que esterilizarlos, sí, calculo yo. Es sospechoso eso, porque... Los anteojos que uso yo para leer valen 15 pesos. Claro. Sí. Bueno, ahí las conjuntivitis... Salvo que los compren en una óptica seria, en cuyo caso valen 1000, se ve un poco peor. Sí, un poco más que 1000, le digo, Y no consigue tampoco. ¿Y usted no será una...? Yo sospecho, yo siempre sospecho. ¿Qué mentira el 3D? Si usted se saca los anteojos, ¿qué ven? ¿Lo ve? Ve borroso. No, ve, no, sí, te dejan que te lo saques. ¿Por eso? Sí, no, no lo podés. Yo a veces me lo quiero sacar y viene el acomodador y dice... Sí. Y te golpea, claro. Porque te darías cuenta que es mentira, igual que la llamada del hombre a la luna. Penitenciaría, señor. ¿Dónde va? Igual que aquel mano santa que fui a ver yo. Y había que verlo, había que entrevistarlo con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Sí, les juro, claro, un día, bueno, se lo voy a contar. Bueno. En una época hacíamos recorridos por esos lugares, pero bueno. Bueno, entonces, bueno, ¿cómo es el 3D? ¿Qué consiste? ¿Están ahí los actores? No, usted tiene la sensación de que... De que se te viene encima, ¿no? Sí, en las películas 3D, que ahora es difícil encontrar algunas que no lo sean, sobre todo en los géneros de los tanques de Hollywood. Sí. Ah, unas de guerra, ¿son esas? Grandes películas de la industria. Tienen que justificar el 3D. Claro, a cada rato se le viene se le viene algo encima. Y le tiran tierra, si pasa un auto, salpica. A mí, yo tuve la sensación cuando fui la primera vez, de que se me venía un gordo encima. Sí. Y le digo que era patente que se me venía encima, hasta que se me cayó encima. Ah, bueno, no era la... Era un gordo. Bueno, era un espectador, señor. Sí, era un espectador. 3D, le decía el gordo. Era 4D. No, pero ese sí. Bueno, ese eso no tiene que ver con la industria del cine. No, el gordo, ¿quién sabe? No. Era con la industria de los bulones, el vendedor de bulones, ferretería. ¿Y usted llegó a ver? Sí, señor. No, espere, si no le hice la pregunta. Yo estuve. Yo le puedo garantir. ¿Llegó a ver el Cinemascope? Que me contaron que era... Todas las películas un son cine, el Cinemascope. No, pero que era muy apaisado. Cinerama. Como ahora, mire la televisión. Hay películas que son una rendija, nada más. Y se llama La Rendija, la película. Pero que casi tiene que leer el cine, que tiene que mover la cabeza. Sí, parecíamos la piba del Exorcista, dando vuelta la cabeza así para ver. Pero antes todas las películas eran en Cinemascope. O Vista Visión. Era la forma de Cinemascope que tenían, creo que en la Paramount. Ajá. Sí, la Paramount es la que desarrolló. el sistema. Bueno, pero el Gomón, yo, el kilómetro cero, era Siderama. Uno iba a ver ahí cosas, claro, de los cuentos de los hermanos... Que era una especie de CinemaScope, pero más grande. Y te decían que parecía que te venían las cosas encima. Mentira. Pero no eran tres dimensiones. No. Era solamente que era muy grande la pantalla. Es decir, si uno tiene ganas de que las cosas se le vengan encima... Se viene encima. Sí, parece que era. Si vos cruzas los dedos y te toca la nariz, parece que tuviera dos narices, pero tenés que poner un poco de voz. Sí. Y eso es lo que explica lo de la boletería cuando vos te vas a quejar y decir que no parece que estuviera ahí. Sí. Mira, en ningún momento sentí que estaba en el desierto de Sahara. No. Y el tipo te dice, o bien, usted tiene que poner algo, suspender o bien, ¿y qué ganas va a tener usted de estar en el desierto de Sahara? O cosas así. Vení un día que no ande el aire acondicionado y vas a ver. Es mucho más, es distinto lo que hacen en Disney, la industria ahí que fuimos con Vincent, él viene así, y que, por ejemplo, un perro estornuda y te salpica. Y le salpica, sí. O por ahí era un perro. Eso es horrible, ¿no? Sí, o cosas lo que rosa. Yo creo que está desarrollándose también es el casco de la virtualidad. Sí. Ah, sí, el la vida virtual, señor. Usted puede tener una realidad virtual. Sí, ¿cuánto me sale? Y bueno, ¿la puedo elegir o ya viene? Bueno, por ejemplo, para que ya venga está la vida. Sí, sí. No, sí. Y siempre que la quiero volver me dicen que no. No, puede, por ejemplo, usted participar de las cruzadas. Ah, no, eso justamente no tengo muchas ganas. ¿Qué ganas? Que me maten en Palestina. Lo único que me falta, con todos los problemas que tengo, bueno, señor, es que me maten los musulmanes en el sitio de Damasco. Sin comer a mi bebé, señor. ¿No tiene una triple X para... ¿A qué otro lugar puedo ir? Bueno, en general son... escenas históricas que nos quedan lejos. ¿Por qué escenas históricas? ¿Y no sí, hay, por qué? No hay mujeres desnudas en la lugar, algo así. ¿Cómo se cree que llegamos a la actualidad? Claro. Pero usted quiere una realidad virtual... ¿Qué? Sí. ¿Condicionada? Sí. X, sí. Triple X. Con celofán, señor, vamos. En ese caso, el casco... Sí, entendí, ¿eh? Lo tiene que pasar a retirar en otro horario. Nosotros no estamos dando. ¿Por qué no me lo manda a mi casa? Pero que no diga casco corto. Claro, no. Claro. Que venga envuelto en una caja de cartón. Sí. Que diga Pizza Hut. Sí. Muy hot. ¿Usted cómo lo va a usar? La cabeza. Lo mejor que pueda. No, señor, digo. Es para uso personal, digo, no es... ¿Qué otro uso hay? No, digo, si lo va a compartir con una comunidad... Si tuviera con quién compartirlo, no estaría poniéndome caja. ¿Qué cosa? Escúcheme, y esto, usted dice lo de las cruzadas que le ofrecía el señor, ¿no? Sí. Si te parece que te morís o no? Ah, claro. No, pero no se muere, no hay personajes que mueran. Ah, entonces es mentira. No, lindas cruzadas le van a salir. No. El único que pasaba era... No, claro. Mueren los demás. Usted sí que vivo. Usted mata. Sí, como conozco esa clase de guerra. el juego es que usted mata. Sí, señor, ya entendimos esa parte. Es así, en esta realidad virtual. Y si no puede hacer, por ejemplo, arrojarse por las cataratas... Hermoso, estaba pensando eso este verano yo. Sí. En realidad virtual, ¿no? Usted se sienta en el sillón de su living. Ajá. Seco. Con una cerveza, lo que quiera. Mire si me voy a tirar por las cataratas de Niágara con una cerveza. Una cosa por el colmo de la frivolidad. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a llevar al sillón qué? Nada. Ramas de árboles. Las personas serias se tiran por las cataratas del Niágara sin nada. ¿Cuándo vi un atleta olímpico comiendo un sándwich? Claro. Pero es realidad virtual, señor. O sea, bueno, lo mismo, ¿no? Hay algo de usted que permanece. Si se corta la luz, se terminaron las cataratas... ¿Y qué hago con la cerveza? Para eso me voy con una linterna. Me agarra flotando y ¿cómo vuelvo después? Claro. No, sí. Claro, te deja ahí en las cataratas dentro del barril. Sí, te quedó oscuro y empiezo... Se le apaga el sistema y terminó la vuelta. ¿Y cómo es de creíble Me parece que yo no me lo voy a creer. Porque nunca me creo todas esas cosas. ¿Cuántos a mí no me parece que nada se me venga encima. No, bueno, pero... No. Si usted va con esa actitud... Claro, yo no colaboro. Yo le regalé una vez un velador al señor acá, que tenía un tren que era paciente que se te venía encima, y el tipo sí, apagaba. Pero, yo no creo nada. Los hipnotizadores... Sí, ¿no lo hipnotizan? No me hacen creer que soy otra cosa. Bueno, no, pero usted tiene que entregar la conciencia. Pero así cualquiera me hace creer cualquier cosa. No, bueno, pero esto ayuda mucho, ¿eh? ¿Ayuda qué? Ayuda mucho el hipnotizador. ¿Qué sentido? A mí no me ayuda nada. ¿Qué sentidos intervienen en la realidad virtual? Este es el punto. A mí me parece que el que espera un milagro debe instalarse en el escepticismo. Sí, esperar con mucha esperanza, pero escéptico. Digo, ay, qué milagro, salió el sol, bueno, qué milagro. ¿Sabes cuántos? A veces que hemos vendido muchos. No, ¿sabe cuántos como usted, escépticos, sí, vinieron a ponerse el casco? ¿Cuántos? No sé, pero... No, sí. No, muchísimos. Y vienen con sus hijos después y me lo agradecen los ¿al hijos? ¿Pibe? Sí, porque ahora está todo el día con el casco ahí y no molesta. Y no nos fastidia a nosotros. Claro. No, y después se le hace vicio porque ya estuvo en las cruzadas. Todo estuvo, se te hace vicio. Claro. En el día de. En todas partes. Mal día. Sí, qué lindo. Ese llamaba el día más largo del mundo. Bueno, con el siglo. Con el casco virtual. Sí. Todo esto y después, claro, quiere más. Pero me pide. Claro, ya nada le basta. No, medio me pasa ahora. Sí, a mí también. O fuera de escala. Hay gente que quiere ser, por ejemplo, torera. No. Quiero ser escarabajo. Se llama el tipo. Se va a poner un casco para eso. Sí, se pone un casco y entonces va trepando por las hojas y se le dobla la hoja. Qué divertido. Y después de haber estado en la cruzada, eso es nada. De mi chocolate no tiene un casco. No, pero yo le digo, usted ve, por ejemplo, ve lo que le pone el casco y eso, pero el tacto, ¿es lo mismo? No, bueno, usted tiene que quedarse quieto. No puede tocar nada. No, entonces no te crees nada. Pero algunos tienen... Espere, la de las cruzadas... El tocadero tiene. Claro, hijo. La de las cruzadas viene... Con una especie de... Con una reliquia. Con una pechera, no es una armadura completa. Ah, se está poniendo lindo ahora. Pero no, yo quiero saber si se puede tocar. ¿Se puede tocar lo que ve? Con guantelete, señor, claro. Y porque si no puedo tocar lo que veo... Peor. Como Santo Tomás. Claro, no creo nada. Claro. ¿Puede tener alguna sensación cercana al tocar? A mí me parece que tendrían que hacer como una especie de bola de plastilina o algo. Claro, que debiera... Que uno la va tocando de acá y le parece... Sí, que las cruzadas. Sí, pero todo... Pero usted todo... Está en la cruzada o no sé. Sí, claro, pero siempre tiene que tocar cosas con forma de bola. No. A veces después, no. La bola esa misma, adquiere. Tiene unas terminales, ahí póngale... No, pero eso se hace con guantes, hay guantes. Sí, claro, te toca y que sabe lo que toca. Sí. A mí me dijeron, ya se lo habrán dicho, que si se come una papa con los ojos vendados y la nariz tapada, usted es un imbécil. No, ese es el truco de la manzana, señor, que le dieron. Sí, con manzana es mejor, claro. Sí, como una manzana con los ojos abiertos parece una papa. Claro, con razón. En muchos casos. Bueno, todas esas son las novedades en el cine. Sí, pero lo que sí está prohibido es la actividad erótica en el cine, por más que sea en la última fila. Ah, sí, señor. ¿Y tampoco en el escenario, tampoco. No, señor. Mucho menos. ¿Qué? Digo, en cuanto a la etiqueta del espectador de cine, sí. Corresponde no hacer comentarios durante la película. Es imposible. Comentarios como cuál, y menos durante la actividad erótica. Sí, con, no. con su novia, claro. Por ejemplo, todo eso es suyo. Sí. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza en trote? Ya veo Jerusalén. No, comentarios acerca del film. proyectando. Por ejemplo, ¿quién es ese? Este trabajó en... Claro, a este lo mataron en Terminator, sí. Yo digo siempre... Ahora vas a ver, por ejemplo. Claro, ahora vas a ver. Este es el mismo que había entrado al departamento cuando ella no estaba y entonces... Yo hago esos comentarios también, o preguntas. Pero más bien, si uno se desorienta, esas películas con muchos personajes parecidos, vio que los ingleses... No, para mí todas son así. Son todos iguales. Hay algunas películas que se hacen últimamente donde, por ejemplo, un tipo tiene dos minas y las dos son parecidas. Son parecidas, para ellos... Sí. Unas rubias, qué sé yo, que veo medio mal. Sí. Digo, pero ¿cómo? ¿Cuál es esta? Claro, y claro. La que andaba con él, le pregunto a las personas que está conmigo. Sí. ¿Y esa cuál es? Claro. Dice la que anda con él. No es la mujer, no, es otra. Ah, ¿y para eso, y para qué sale con una parecida? ¿Por qué no la hacen distinta? Claro. Pero esto es serio, esta objeción es verdadera. Tienen que ser dos personajes antagónicos que desean lo mismo, que compiten por la atención de algo, tienen que ser físicamente distintos. No, Spencer Tracy con un poco de barba. No, exactamente. Sí. Así tal el caso de Mr. Hyde y Dr. Jekyll. Dr. Jekyll. Bien, disculpe. Pero, y para eso sirven los actores y actrices famosos. Porque usted ya distingue quién es. Claro. Quién, pero algunos sostienen, algunos directores sostienen, no sin cierta razón, que el Star System es un aspecto de distanciamiento. Porque conspira contra la fe poética. Claro, es decir, uno cree menos. Sí, claro, cuando, en el caso puede ser. Finalmente, ¿quién es ese tipo? ¿Loren de Arabia o Peter O'Toole? Siempre Peter O'Toole al final, claro. Y triunfa Peter O'Toole. Sí. Y uno empieza a recordar las cosas que le pasaron a Peter O'Toole en el Medio Oriente y la importancia de Peter O'Toole en la historia de Inglaterra. Sí, pero hay muchos actores que dejan de ser Peter O'Toole. Sí, bueno, son... pero hay otros que no. La mayoría no. La mayoría no, y hay hay establecido, digamos, un sistema, que es el que acabo de decir, que consiste en que el actor no deje de ser Harrison Ford. Por ejemplo, Harrison Ford tiene una imposibilidad física de dejar de ser Harrison Ford. Sí, entonces, sí. Lo mismo da que haga Indiana Jones o un tipo que le raptan a la mujer en París. Que es la más frecuente. Con la misma cara. O un tipo del cual sospechan que cometió un crimen y etc. No, esta es otra. Me confundo con la que tocamos antes. Claro, el día más largo del mundo con los cazadores del arca perdida y todo. No, pero esta es la de Indiana Jones. Ahora lo voy a tocar, dale. Quiero sacarme de la cabeza. Me vuelve. Un día con Harrison Ford. Hoy vamos a tocar el puente sobre el río Kwai cuando vengan los chicos. ¿Con los chiflidos? Para que todo el público silbe. Lástima que somos pocos. En ocasiones memorables hemos tenido salas multitudinarias con personas hace que hace falta silbaban. Saber la melodía. Ustedes conocen la película del puente sobre el río Kwai. No, nosotros siempre primero la sugerimos. Pero la tocamos bien. Mejor en otra tonalidad. Bueno, pero cuando vengan los chicos lo vamos a hacer, a ver, quizás. Bien. Bueno, eso es para los cines, lo que hay en cine nuevo. Bueno, están ahora los cines estos premios que hemos hablado, que tienen sillones, tienen restaurantes. Para ir al baño. Sí. ¿Qué? Nada. Bueno, se levanta y va. Igual. También, no corresponde ir al baño. Y si es muy largo en Titanic, yo sabes, soy como 10 veces al baño, sobre todo por el aburrimiento. Espera que termine, si no tienen que pedir permiso. Claro, por eso le digo, para salir, usted por ahí queda trabado ahí en medio de una fila multitudinaria, como están todos amontonados como si fuera un avión. Sí. Cuesta mucho pasar entre los parroquianos. ¿Y qué pasa? ¿Yo quiero ir al baño y qué? No se dice, no, señor, espera que termine la película. No puedo, en fin. Proceda. No se discute. Es una situación violenta para mí. Y bueno, no es que sea violento, señor. Sí. Usted está molestando, o sea, partamos de... Más molesto sería si etcétera, ¿no? Bueno, señor, pero lo tiene que pensar antes. ¿La contraseña? ¿Qué contraseña? En la mano. Claro, antes, por ejemplo, vos podías salir, claro, grabar una contraseña y al rato volvías. ¿Y a qué va a ir? Cosa mía. No, pero Sena, ¿a dónde va? Está la película. Mi vida, el cine. No quiero estar a la esquina por X motivo. Claro. No, bueno, ¿cuál es el X motivo? ¿Por qué? Nada. avisar a unos amigos que me están esperando, esperen que todavía la película no ha terminado. No, mire. Por la mitad, es Loren de Arabia. No se puede salir ahora del cine, porque una no vez hay, que... No hay, ¿ve? Pero ¿cómo? Todo. No se puede. Retrocede en relación a las ventajas del usuario. Y avanza en relación a las ventajas de quién. Del comerciante. Del comerciante. Otra vez. Sí, señor. Porque la puerta... Basta de comerciantes. Estoy harto de comerciantes. Ávidos. ¿Sabe qué se merece usted? Que yo entre y diga, el tipo se tira en moto por un precipicio, se tira. Con no, es que ahora y se la van puerta... Todos, se todos, si no me la puerta salir. Por la que entra... Sí, ¿cómo le va? No es la misma por la que sale. ¿No? ¿En el cine? ¿Cómo? No, no. ¿Y dónde voy? Le dije a mi novia que me esperara en la puerta del cine. Sí, pero no. Y a veces sale por dónde otra ¿Por dónde le digo que me espere? No, ¿por adelante misma. O por atrás? Ese es Gauchito. No, avísele que es por atrás. Ajá. Porque la gente está entrando Vámonos. Para la otra función. Se entra por adelante y sale por atrás. Sí, señor. Tiene que salir por la puerta donde sale todo el mundo, que es la de atrás. ¿Ah, sí? ¿Todo el mundo? Sí, sí, todo el mundo que viene al cine. ¿Y yo no puedo hacer al revés, por ejemplo, entrar por atrás y salir por adelante? No, señor. Tengo que ver toda la película, no, claro, desde el final hasta el principio. Que bueno, entonces me voy a retirar, porque en este cine no tengo nada. No, y además estoy harto del ruido, del olor... De las tres dimensiones, sí, de las cruzadas, sí. De la vida del escarabajo... Y esta ya la vi, además. Y sí. De la vida de Peter O'Toole. Así que vamos a hacer una pausa. Mientras tanto vamos a proyectar... el film La Ventana Indiscreta. Uy, qué adelante. Pausa.